Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, qué chilero empezar un programa más. Espero que estén muy bien, amigos. Bienvenidos a la semana 16 del Diplomado Emprender con Éxito, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Yo soy Pablo. Adivinen quién está acompañándome hoy. ¡Hola, hola! ¡Exacto! Rosita, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Estoy muy bien y muy emocionada por un programa más. Eso sí, antes de empezar, te recordamos lo que aprendiste en el módulo pasado. Aprendiste conceptos como presupuesto, ingresos, gastos, excedente y déficit. Los diferenciaste y viste cómo hacer un presupuesto equilibrado. Todo esto para decidir qué acciones tomarás para hacer un mejor uso de tu dinero y seguir firme en tu plan de vida. Aprendiste la diferencia entre empleo, trabajo y vocación. También a explicar la diferencia entre gasto e inversión. Y a calcular el dinero necesario para realizar acciones de tu plan de vida. Aprendiste a identificar cuál es tu vocación y cómo hacer un plan de ahorro. A explicar la importancia de los impuestos y las instituciones que los recaudan. Por último, a incluir en tu plan de vida acciones para aplicar y promover la cultura tributaria. ¡Listo! Empecemos entonces con todo lo que tenemos para hoy. Así es. Luisa, ¿qué frase nos tienes esta semana? Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Confucio, reconocido profesor, editor, político y filósofo de origen chino. Es momento de actuar, es momento de pasar a la acción. Esto es Mientras Escuchas. ¿Sabes, Pablo? He estado pensando, ¿tú sabes por qué las personas necesitan un empleo? Uy, Rosita, muy buena pregunta. Cierra tus ojos, vamos a relajarnos y a pensar en estos ejemplos que van a contestar tu pregunta. Listo. Juan es un señor muy trabajador. Vive con su esposa y sus tres hijos. Tiene una tienda cerca de mi casa. Abre muy temprano en la mañana para que todos puedan comprar cereal, pan o huevos para el desayuno y cierra por la tarde. Entonces, ¿atender la tienda es el empleo de Juan? Antes de responder, vamos con otro caso. Otra de nuestras amigas es Carla. Ella trabaja por las mañanas en la recepción de un hotel y por las noches estudia para poder terminar su carrera profesional. ¿Ella posee un empleo o un autoempleo? Carlos es otro amigo. Tiene dos hijos y vive también con su esposa y su mamá. Él trabaja en un taller mecánico con motos, carros y también tuk-tuks. Él siempre está muy feliz de poder ayudar. ¿Él es empleado o empleador? Gracias a un empleo, tenemos el dinero que necesitamos para vivir. Y en el caso de Carlos, para comprar todo lo que necesitan sus hijos, su esposa y también su mamá. Correcto. Aparte, te permite hacer actividades que te gustan. Es importante que también pienses qué empleo te gustaría tener. Empleo, trabajo, vocación... Rosita. Ay, perdón. Es que estaba recordando la diferencia entre empleo y trabajo. El empleo es un trabajo que nos permite ganar dinero. En un trabajo, no siempre se tienen recursos económicos a cambio. Por ejemplo, ayudar en los quehaceres del hogar. Sí, y ahora es momento de que conozcas y sepas diferenciar algunos conceptos relacionados con el empleo, poniendo atención a las definiciones de la siguiente lista. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Empleador. Es una institución, organización o persona que es dueña de una empresa y que paga a otras personas para que trabajen allí. Empleado. Es la persona contratada para realizar un trabajo y recibe un salario a cambio de este. Salario. Es el pago que recibe la persona a cambio del trabajo que realiza. Tanto mujeres como hombres tienen derecho a buscar oportunidades de empleo y recibir por ello un salario. Empleo digno. Es un empleo que se desarrolla en un ambiente limpio, ordenado, con funciones claras y metas, además de un horario que se respeta y con un pago adecuado. También existe el autoempleo. Consiste en crear una empresa propia que genere ganancias económicas. ¿Sabes, Rosita? Cuando escuché la definición de autoempleo, pensé en todos nuestros amigos que nos escuchan y que están en el diplomado, recordándoles que la finalidad de este diplomado es que realicen un plan de vida informado que se encamine, ya sea al empleo o autoempleo, pasando por la formación técnica o educación formal necesaria para llegar a esos sueños. ¡Qué chilero, Pablo! En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que el empleo en Guatemala está regulado por el Código de Trabajo? Eso quiere decir que el Código de Trabajo es un documento legal que establece los roles entre gerentes o representantes ante el personal que tienen bajo su mando. Así es, establece los derechos y obligaciones tanto de los empleados como de los empleadores. Además, los empleados tienen derecho a exigir que se cumpla lo que la ley indica y establece. ¿Sabías que el ente regulador es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala? El Código de Trabajo tiene el fin de contribuir a la paz social, fomentar la productividad y el desarrollo social. Cuando la persona trabajadora obtiene los beneficios que el Código de Trabajo establece, entonces posee un empleo formal. Un empleo formal se caracteriza porque tiene una jornada de trabajo de 44 horas semanales. El salario es igual o mayor al salario mínimo que la ley establece y que cambia cada año. ¿Sabías que el salario mínimo mensual para este año 2018 es de 2.992,37 centavos? Sí, Rosita, para actividades agrícolas y no agrícolas. Además, la persona trabajadora goza de prestaciones como aguinaldo, bono 14 y servicio de salud y asistencia social del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICSS, entre otros. Entonces, si tu empleo no cumple con lo que el Código de Trabajo indica, es un empleo informal. Esta situación es muy preocupante. Según un reporte de Prensa Libre del 1 de junio del 2018, escrito por Rosa María Bolaños, el 67% de la población entre 15 y 29 años trabaja en un sector informal. Uno de los factores que hace que jóvenes busquen empleos en mercados, comercio, agricultura o transporte público es por la poca formación y capacitación, además de la falta de experiencia. Imagínate, Pablo, el 43.7% de los jóvenes en el sector informal no tiene ninguna preparación académica y la mitad no saben usar una computadora. ¡Hala, Rosita! Eso sí es preocupante. Por eso todos los jóvenes debemos aprovechar oportunidades para superarnos y poder optar a un mejor empleo. Tú que nos escuchas y que estudias en cualquier centro, siéntete privilegiado. Ya eres parte de los jóvenes que están haciendo la diferencia. Y si tú aún no has terminado tu formación, no esperes más y busca opciones de educación formal y técnica para seguirte preparando. Muy bien, creo que es momento de probar nuestros conocimientos sobre derechos y obligaciones del trabajador. ¿Qué tal una trivia? ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Y para ayudarnos, está con nosotros Jacinto desde Ahuacatán. Bienvenido, Jacinto. Gracias, Pablo y Rosita, por invitarme. ¿Empezamos? Sí. Recuerda, Jacinto, nos tienes que decir si lo que te decimos es un derecho o una obligación de los empleados. Recibir un pago justo en tiempo correcto es un derecho o una obligación de un empleado. Es un derecho que todos los trabajadores tienen. ¡Correcto! ¿Llegar a tiempo y estar ahí hasta que la jornada laboral termine? Esa sí es una obligación y responsabilidad del empleado, pues debes cumplir con el horario establecido desde un inicio. ¡Muy bien, Jacinto! ¿Respetar el equipo y materiales de trabajo? También es una obligación del empleado. Debemos tener cuidado de lo que utilizamos, de nuestras herramientas de trabajo. ¡Excelente, Jacinto! Recibir capacitaciones para realizar el trabajo. Este es un derecho y es algo que beneficia a ambas partes, tanto a la empresa para la que trabajamos como para cada uno de sus empleados. ¡Muy bien, Jacinto! ¡No te equivocaste en ninguna! Gracias, Jacinto, por acompañarnos durante esta trivia. Es muy importante tener en claro que tenemos ambas cosas, tanto derechos como responsabilidades. Sí, Rosita. Al cumplir nuestras responsabilidades, debemos también exigir nuestros derechos. Todo esto lo debes tomar en cuenta al buscar un empleo. Debes preguntarte qué tipo de empleo necesitas y en qué te gustaría emplearte. Pero antes, escucha los siguientes consejos. Llegó el momento del consejo del éxito. Cuando estés buscando un empleo, debes analizar cuáles son los lugares en donde puedes encontrar información sobre fuentes de empleo. Dependiendo del lugar en donde vives y la naturaleza de tu comunidad, las fuentes principales de información sobre empleos pueden variar. Algunas pueden ser los anuncios, referencias personales o agencias. Pablo, ¿me ayudas explicando más cada uno? Claro que sí, Rosita. Los anuncios los puedes encontrar en medios de comunicación como diarios, radios locales o redes sociales. Las empresas solicitan candidatos a un puesto de trabajo colocando estos anuncios. Por ejemplo, los anuncios clasificados que aparecen en los periódicos o anuncios a través de las radios comunitarias o locales. También puede ser por referencias personales. Esta es la más común y por eso es tan importante tener redes de contactos. Esto significa que tus conocidos o amigos pueden recomendarte para algún puesto de trabajo. Esta es una forma muy común para conseguir un trabajo en Guatemala. Como dato curioso, ahora el trabajo con redes de contactos se le llama networking. Esto quiere decir que tú, como candidato, trasladas tu marca personal con informaciones y recomendaciones en la red, pero también con reuniones cara a cara en diferentes eventos relacionados a tu especialidad. Así la gente va conociéndote. Voy a seguir investigando más el término. O sea que podría hacer un networking si voy a diferentes reuniones relacionadas a la salud y me presento como enfermera auxiliar y como estudiante de la licenciatura. Sí, Rosita. Además, otra fuente de información son las agencias u organizaciones que apoyan en la búsqueda de un empleo. Lo hacen a través de bolsas de empleo en oficinas, en internet o en alguna feria que realicen. Pablo, ¿tú has buscado trabajo en alguna agencia? Sí, Rosita. Y también he visto los anuncios que algunos periódicos publican. ¿Y puedes ver qué requisitos se necesitan para aplicar al trabajo? Sí, cada oferta de empleo contiene la descripción del puesto de trabajo y el perfil de la persona que necesitan, es decir, las características que debe tener la persona. Por ejemplo, puedes ver el tipo de contratación, si es de tiempo completo o de medio tiempo, el nivel de experiencia, edad de la persona y el departamento en el que contratarán. Recuerden que yo soy de Xela y ahora la municipalidad ya tiene una BUME, la Oficina Municipal del Empleo. Los instamos a que vayan a la municipalidad de su municipio a ver qué opciones hay y si ya tienen una BUME. Sí, Rosita, es muy fácil. ¡Actívate y hazlo realidad! En el Diplomado de Emprender con Éxito llegó el momento de hacer. ¡Hazlo! Ahora es tu turno. Busca ofertas de empleo. ¿Sabes, Rosita? Recuerdo que Juan, mi amigo, tuvo una mala experiencia buscando empleo y por eso tienes que tener cuidado. No todas las ofertas de empleo son reales. Tienes razón, Pablo. Es bueno que lo menciones. Tú que nos escuchas debes tener mucho cuidado mientras buscas empleo y sospechar si se trata de una estafa. Por ejemplo, cuando te piden que adelantes una cantidad de dinero para seguir optando a este trabajo. También cuando este empleo te ofrece una oportunidad fuera del país con demasiados beneficios y pocos requisitos. Cuando el trabajo que necesita la empresa o el empleador no está claro, debes desconfiar y tener cuidado respecto a los datos que vas a proporcionar, ya que puede ser una estafa. Precaución si te piden hacer un tiempo de prueba muy largo. Normalmente son 2 meses. Ojo, si estos tiempos de prueba son sin pago, ten cuidado. Si nadie conoce la empresa y tampoco puedes encontrar más información sobre ella en internet, significa que es una empresa poco fiable. Investiga e infórmate antes de continuar con el proceso. Ahora vamos a escuchar una canción de una agrupación musical guatemalteca que nació en el 2010. Ellos son Tijuana Love y la canción Te Quedaste. Diplomado Emprender con Éxito. No fuiste una aparición, cambiaste todo alrededor. Tu atención me desequilibró. Borraste lo que había aquí, anclaste tu presencia en mí con la fe de tu seguridad. Me salvaste de un castigo sin piedad. Desafiaste toda la imposibilidad. Te quedaste aquí conmigo. Batallaste al enemigo. Te quedaste aquí conmigo. Me rendí a tu revolución. Tu voz es luz en mi rincón. Absuelto estoy de mi dolor. No te pierdo en la oscuridad. Sos perfecta imperfección, simple y clara la razón. Me sonríe tanto el corazón. Me salvaste de mi propia inquisición. Ahuyentaste la tristeza y su extorsión. Te quedaste aquí conmigo. Batallaste al enemigo. Te quedaste aquí conmigo. Me rendí a tu revolución. Te quedaste aquí conmigo. Fuiste amante, fuiste abrigo. Te quedaste aquí conmigo. Fuiste amante, fuiste abrigo. Te quedaste aquí conmigo. Vi en tus ojos la salvación. Te quedaste. Te quedaste. Te quedaste. A continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 16 del módulo 6, aprendiste lo siguiente. Explicar conceptos relacionados con el empleo, empleador, empleado, salario, empleo formal e informal, empleo digno y autoempleo. A identificar las características del empleo formal según el Código de Trabajo. Y finalmente, a analizar críticamente las ofertas de trabajo. ¿Qué haces, Rosita? Ay, no pude esperarme, Pablo. Quería buscar qué opciones de empleo hay. ¿Y encontraste alguna opción que te llamó la atención? Pues, varias, la verdad. Estoy leyendo cada uno de los requisitos antes de aplicar. Exacto, es paso por paso para ver si cumples con los requisitos y también si es ese el empleo que buscas o en el que te gustaría estar. Sí, eso estoy viendo. Me gusta mucho mi trabajo, pero quería ver qué otras opciones hay. ¡Qué chilero, Rosita! Pero, ¿adivina qué? No me digas que... ¿se terminó el programa? Sí, Rosita, llegamos al final. Nos escuchamos entonces la próxima semana con nuevas cosas para aprender. No olvides que si estás en el diplomado, es importante que hagas un repaso de todo lo que has aprendido y lo que aprendiste esta semana, refuérzalo con los ejercicios que se encuentran en tu módulo. Yo soy Rosita. Yo soy Pablo. Y antes de irnos, escucharemos la pregunta final con Juan. ¡Adiós! Esto es La Pregunta del Día. Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!